a darnos un ejemplo de humildad, a darnos la lección de lo que es justo, brindándonos riqueza espiritual. Nos redimió en la cruz con su bondad. El motivo de origen es la natividad. Le da significado a la Navidad, le das otro sentido a la celebración. Las llevas a su origen, te llenan de esperanza. Es la verdadera Navidad. El tiempo va cambiando las costumbres, algunas cosas marchan al revés. Nadie ya parece estar conforme, un mundo material es lo que ves. Hay que buscar la forma de volver a gozar las Navidades sanamente en la sencillez. Le da significado a la Navidad, le das otro sentido a la celebración. Las llevas a su origen, te llenan de esperanza. Portan bien juguetes para esta Navidad. pórtense muy bien, vayan a dormir, no hagan enojar nunca a su mamá, porque Santa Claus los viene a ver. Él sabe cuando duermen, los vigila al jugar, también sabe si se portan mal, nada deja escapar. Deben estudiar y obedecer, no hagan enojar nunca a su mamá, porque Santa Claus los viene a ver. Santa Claus vendrá pronto por aquí y a todos traerá, si se portan bien, juguetes para esta Navidad. Pórtense muy bien, vayan a dormir, no hagan enojar nunca a su mamá, porque Santa Claus los viene a ver. Él sabe cuando duermen, los vigila al jugar, también sabe si se portan mal, nada deja escapar. Deben estudiar y obedecer, no hagan enojar nunca a su mamá, porque Santa Claus los viene a ver. Porque Santa Claus los viene a ver. Thank you. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted.

coqueteando con la brisa de mi islita tropical. Yo vi en una hojita verde un don bello y peculiar. Yo vi que se sonrojaba, yo vi que se sonrojaba de amor y felicidad. Era una Pascua florida anunciando Navidad. Era una Pascua florida anunciando Navidad. Una hojita verde, una hojita verde, se puso colorada, sonrojada de alegría, de amor y felicidad. Cuando sintió la brisa de la alegre Navidad, se ve un destello de luces, se ve un destello de luces en mi arbolito brillar. Ya los aires navideños en todo apogeo están. Y hay un cambio de colores, y hay un cambio de colores en mi jardín tropical. Son las Pascuas anunciando que llegó la Navidad. Son las Pascuas anunciando que llegó la Navidad. Una hojita verde, una hojita verde, se puso colora, sonrojada de alegría, de amor y felicidad, cuando sintió la brisa de la alegre yo, 8 años enamorados, por la gracia de nuestro Señor. Navidad contigo, Navidad feliz, Navidad de Dios para nosotros. Pasarán los años, muchas Navidades, y nuestro amor seguirá. Navidad contigo, Navidad feliz, Navidad de Dios para nosotros. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.